Muere Eduardo Galeano, como conocéis, el escritor Galeano, a los 74 años. Bueno, y algunas de sus frases ocuparán también el programa de hoy de Despacio Lunar. Bueno, por otro lado, como es habitual ya en nosotros, desgranaremos todo lo que nos mandáis aquí al correo y a otras redes sociales. Y bueno, vamos a empezar con un tema musical, ya que vamos a estrenar ya sintonía de Desfase Lunar y otros nuevos eventos. Como veis, nuestra cacharrería va afinando, ya no suena como antes. Bueno, así mientras reorganizamos los papeles, os dejo con un tema de los Funkadelic. Can you get to that? Bueno, y Paco Puche nos manda un artículo de Stefan Smidnelny, donde carga un cartel en sus manos en una foto donde dice: vuestro sitio está en la cárcel. Esto por la indignación y el dolor de los familiares y las miles de víctimas mortales que recaen sobre la espalda de este magnate Smidnelny. Y dicen que no pueden dejar de reclamar justicia. Es casi lo único que les queda, y ellas lo concretan, que es el delincuente más grande de la historia, uno de los delincuentes más grandes, y que se ha penado. Bueno, este llamado asesino en serie por el fiscal de la causa de apelación, Rafael Guariniello, tuvo la suerte que el Tribunal Supremo Italiano, en sesión celebrada en Roma el pasado 19 de noviembre, consideraba que si los delitos que se le imputaban, más de 2.000 muertes y 800 enfermos, estaban probados, la figura colectiva con la que se le juzgaba al magnate, desastre ambiental permanente, etcétera, estaba prescrita. Bueno, para los que no conozcáis a esta persona, Eternit, decir que era el magnate del amianto, este material que causaba miles de muertes, como podíamos ver, 1.000 muertes y 800 enfermos tan solo en Italia, ya que el amianto está extendido por bastantes sitios. Bueno, recordar eso, que es el magnate del amianto en el mundo y el fundador de la pretendida fundación filantrópica Avina, la cual, penetrando en todos los movimientos sociales, les hace un daño irreversible, los divide, los confunde y los financia, y los impregna moralmente de polvo criminal, que es el asbestos. Bueno, aquí en la península ha habido bastantes casos de esta injerencia nefasta a través de socios líderes de la fundación, que han ido denunciando sin tregua, y en América Latina son una plaga, dicen. Bueno, así esperamos al próximo mes de mayo, donde se van comenzarán una serie de 3 juicios contra este magnate del amianto. La tregua parece que ha sido breve. El primero de estos juicios, llamado Eternit Bis, esto es en referencia a las empresas de amianto de este magnate, y a modo de continuación del anterior, cuya sentencia prescribe, visto, le acusa de homicidio voluntario agravado. Bueno, este homicidio voluntario sería concerniente a 258 personas, de las cuales 66 eran antiguos trabajadores de estas fábricas. Bueno, el segundo de los juicios, el que será su fiscal, el conocido Guariniello de Montani, lo sintetiza así: es ahora que suena la campaña del asesinato. Hace el fiscal referencia a que hasta que la sentencia completa de casación, en la que se hace la prescripción del delito anterior, no fue ni siquiera publicada. Bueno, hay muchos más datos sobre esta locura del amianto. Lo tenéis publicado en un archivo en PDF en las 3 dobles subes rebelión.org.

La caridad es humillante. Es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad, en cambio, es horizontal e implica respeto mutuo. La violencia engendra violencia, eso ya lo sabemos todos, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, esa que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. ግሬ ከነግሬ ባገሬ ምን ጎትቶ መጣብኝ አንያረጅ ያኔ ድሮ ፍቅር. Continuamos con la información que nos cuenta en este caso que desde ayer lunes los parados que tengan 61 años o más se quedan sin prestación. Tócate las ingles. Esto de acuerdo con la orden dada por el Ministerio de Empleo desde este lunes pasado, ayer día 13, el Servicio Público de Empleo o SPI, los mayores de 61 años que estén sin trabajo dejan de cobrar el paro. Lo que está claro es que estas personas mayores de 61 años tendrían trabajo, no necesitarían cobrar ningún paro. Bueno, se da cumplimiento así el decreto del gobierno que obliga a los perceptores de esta ayuda a jubilarse en cuanto puedan. Considerando que la edad más baja a la que se puede una persona del Estado español acogerse a la jubilación anticipada son los 61 años. El problema es que no todos los parados de 61 cumplen los requisitos para jubilarse a esa edad, lo que significa que se quedan sin cobrar prestación alguna. Bueno, esto es porque para jubilarse a los 61 años, de acuerdo con la ley, hay que haber completado al menos 33 años de cotización, lo que supone que quienes tengan 61 y no hayan cotizado esos 33 años, se quedan sin cobertura alguna. Esto es algo que no contempla el decreto del gobierno que se aplica a estos casos. Vamos a mejor. ¿Quedan todavía muchas cosas que hacer? Sí, estamos satisfechos. ¿Todavía no te has enterado de que debes irte? Todavía no. ¡Te tienes que ir! Todavía no. ¡Te tienes que ir! ¡Te tienes que ir! ¿Lo entiendes? Eres la calamidad enviada para cerrarnos la boca, para convertirnos en unos siervos inofensivos. El tiempo lo desvela todo, antes o después, la vergüenza. Bueno, esas eran las medidas que el gobierno toma, según ellos, para que las arcas del Estado se mantengan. Por nuestra parte nos enteramos que España tiene la flota de coches oficiales más grande del mundo. Serían 22 veces más que en Estados Unidos. España usa 40.000 coches oficiales frente a los 412 que se usan en Estados Unidos. Oh, Bueno, Sandra Mir y Gabriel Cruz explican en un libro, La Casa Autonómica, en qué se gastan el dinero las comunidades autónomas en España. En nuestro país, como decimos, hay 3.000 mini ayuntamientos y 8.000 ayuntamientos, mientras que en Alemania, cuatro veces más rica, tiene la mitad de administraciones. Somos el séptimo país en el uso de coches oficiales, que serían 40.000 vehículos que gastan 48.000 euros al año. Y es que hay quien cree que el destino descansa en las rodillas de los dioses. Pero la verdad es que trabaja como un desafío candente sobre las conciencias de los hombres. Bye. Bueno, y otro artículo que queda publicado en Rebelión es el disparo al agronegocio en defensa propia. Cuentan en este artículo que el 68% de la tierra cultivada en Entre Ríos posee soja transgénica. Un pequeño productor víctima de los agroquímicos se transforma en un símbolo de la lucha. Bueno, esto es porque dispara con su escopeta contra un tractor fumigador. Y en este artículo tenemos una entrevista a Julio Ariza, el campesino que no quiere agrotóxicos en su campo y resiste al modelo transgénico. A este agricultor se le instala al lado de sus campos soja, maíz y más soja transgénica. Y claro, agroquímicos, fumigaciones con avión, luego con tractor, sobreviene en la muerte de muchos animales de estas tierras. Cuenta que los pececillos de estos riachuelos crecían y nacían con malformaciones. Las preñadas sufrían abortos espontáneos y la principal fuente de ingreso de la familia comienza a quebrarse. Bueno, y podéis encontrar esta trinchera antitransgénica, como decimos, en las www.rebelión.org, en un archivo PDF también muy bien organizadito. Bueno, y acaba este agricultor recordando que él es vasco. Ojo, que es que no es que sea vasco porque yo lo diga, es que tengo apellidos vascos y soy vasco. Yo me crié y pienso como un vasco luego de cierta edad. Ahora casi tengo 70 años y soy un etarra. ¿Qué es un etarra? Un tipo que le pelea a la vida. El pueblo vasco lucha por la libertad. Los vascos llegaron a esta tierra antes que los españoles. Bueno, y dice que si por tirarle con la escopeta a este tractor fumigador le consideran un etarra, él dice que no lo niega. Y acaba con esta espada: la lucha continuará hasta que el sol se apague. Bueno, así como decimos, en rebelión.org tenéis este artículo en PDF, Disparar al agronegocio en defensa propia, de Darío Aranda. Bueno, y en la pista número uno no se estaba acompañando de fondo Paloa Sanders con Wayne Shorter y Herbie Hancock, y también a la voz que escuchamos es de Gigi Ejigayeyu, nombre que cuesta pronunciar. Bueno, estas suaves melodías también nos dan paso anteriormente en la pista número 2 a los Funkadelic, ni más ni menos. Bueno, y continuamos con otro tema de los Funkadelic, si es que queda alguno. Black in Our Midst. Esta barbaridad legal. Una locura política. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. Ilegal. Supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo de la tribuna. Bueno, y recogemos la última llamada a reunirse contra la plataforma militar. Bueno, convocan una nueva marcha a Torrejón que se celebrará el viernes, un mitin fiesta como antesala de la marcha a esta base militar. Esta marcha sería para el próximo 25 de abril, marcha a Torrejón. Nos cuentan, estamos en guerra, cada día se abre un nuevo frente de guerra, es la guerra mundo en la que nuestros gobiernos de una y otra manera nos hacen participar. Recordemos que desde el 89, 137.000 militares españoles han cumplido misiones en 50 países y en 4 continentes. La península ibérica es una pieza geoestratégica clave de esas guerras y se está dando los pasos para que ocupe un lugar esencial en su organización, entrenamiento y como base de ataque. Formamos parte de la OTAN, una alianza militar de 25 países y 7 socios que acumula el 70% de las fuerzas militares del mundo. Además, en nuestro territorio se encuentran bases militares norteamericanas sobre las que no tenemos ninguna capacidad de decidir. El ejemplo de la base de Rota de Cádiz que se ha incorporado al escudo antimisiles, la base de Morón en la sede de la nueva Fuerza de Intervención Rápida, definida como la punta de lanza de la OTAN, la base de Vetera, que será la sede del cuartel general terrestre de alta disponibilidad. Esto en la base de Torrejón se construye un búnker de 10.000 kilómetros o metros cuadrados, perdón, que sería la sede del Centro de Operaciones Combinadas, etcétera, ya que hay más instalaciones de estas. Recuerdan que también participarán unidades de tierra, mar y aire con más de 30.000 efectivos y que está previsto que se realicen entre el 3 de octubre y el 6 de noviembre. La OTAN anuncia estas maniobras, que sería el nombre Trident Juncture 2015, como un ejercicio de alta intensidad y alta visibilidad, es decir, un duro entrenamiento y una ostentosa demostración de la fuerza. Nos recuerdan también que la OTAN ya se mostraba como fuerza agresora en Yugoslavia, Afganistán, Libia, y ahora se trata de extender al resto del mundo e incorporar a su estructura la fórmula de los cuerpos especiales, puesta en marcha por Reagan, continuada por Clinton y Bush y generalizada por el actual presidente americano Obama. Recordar que el Estado español no pone solo territorio y dinero en esta escala de bélica, quiere además su parte de protagonismo y va a liderar la primera fuerza de muy alta disponibilidad. También estará la Brigada de la Legión Rey Alfonso VIII, que ya está certificada como brigada de alta disponibilidad. Oh,

Somos Radio Mundo Real. 10 años. Bien, para los amigos, las amigas de Radio Mundo Real, soy Viviana Catrileo, de Chile, de Anamuri. Estoy en Buenos Aires aportando en el equipo de comunicaciones para cubrir el sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Y me encuentro con Zaira Ticay de Nicaragua, quien nos va a contar un poco cómo se viene este trabajo de preparación para la Asamblea de los Jóvenes que comienza mañana. Bueno, un gusto estar por acá y compartir con ustedes un poco sobre la experiencia, este proceso organizativo y esta vivencia que vamos a tener los jóvenes a nivel de América Latina. Bueno, y es así que jóvenes de toda América Latina, miembros de las organizaciones que forman parte de la Club Vía Campesina a nivel de América Latina, nos juntamos los días 10 y 11 de abril para celebrar nuestra cuarta asamblea de jóvenes, en la cual la hemos llamado Juventud del Campo y la Ciudad, luchando por la soberanía popular. Esta cuarta asamblea es producto de un proceso que inició Bueno, como veis, distintas luchas de distintas personas y distintas partes del mundo. Podéis encontrar aquí semanalmente y diariamente, casi prácticamente, en esta dirección, radiomundoreal.fm. Bueno, como decíamos al principio, nos acompañaban distintas palabras de Eduardo Galeano, que fallecía hoy, creo, o ayer. Entre muchas de sus frases está la de la industria norteamericana. La industria norteamericana de armamento, que practica la lucha contra el terrorismo vendiendo armas a gobiernos terroristas, cuya única relación con los derechos humanos consiste en que hacen todo lo posible por aniquilarlos. Las bombas inteligentes, que tan burras parecen, son las que más saben. Ellas han revelado la verdad de la invasión. Mientras Roosevelt decía, estos son bombardeos humanitarios, las bombas destripaban niños y arrasaban mercados callejeros. Just

Bueno, y ya hasta el próximo martes, lo dejamos aquí. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchiri Ratia, todos los radioescuchas ahí al otro lado.